Bueno, pues ahora venía una canción que es un villancico americano que cuenta la historia, es una historia muy bonita, cuenta la historia de un reno que cuando era pequeñito pues estaba muy triste porque era diferente a los demás, porque resulta que era un reno que tenía la nariz colorada. Entonces pues los demás renos se metían con él, le insultaban esas cosas, hasta que un día pasó por allí Papá Noel y lo vio y dijo, dice, cuando lo vio con la nariz tan que alumbraba tanto, dice, tú vas a ser el que va a ponerse al frente de mi trineo. Y ya le hizo el jefe de su trineo. Esa es la historia del reino Rodolfo. Esa es la letra de esta canción. Así que el siguiente villancico, Rudolf.